Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios, para caminar, para recalcular, para soñar. En el mano a mano, hoy conversaremos con el periodista y relator de básquet de TIC Sports, David Carlin Canclini, y de sus viajes por el mundo, además de otra de sus pasiones, el carnaval uruguayo. En Caminos del Alma, de Jorge Luis Borges, en la voz de Omar Serazuolo, escucharemos Juan López y John Ward, un homenaje a los hombres de Malvinas. Esta es la Caminata Radial 320 y Tony López nos referirá a una pequeña historia compendiada de la radio y de la Semana Santa. En esta semana de Pascua, la profe Silvina Pérez propone la música exquisita de dúos mixtos que han hecho historia. Imperdibles, ¿eh? Estén presentes. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, con su mate de gobernación y su termo importado, está Damián Espadera. En Esa Ya La Vi, Brenda nos trae un clásico contemporáneo, ¿eh? Cuenta Conmigo, aventuras de una pandilla de niños con un cadáver de por medio, señores. Honramos hoy la memoria de los hombres caídos en la Guerra de Malvinas y a los veteranos de esta Guerra del Atlántico Sur librada contra el Reino Unido hace ya 44 años. Va nuestro reconocimiento. La vida es un potro blanco, la clina al viento sin ensillar, y lleva el amor en ancas como quien lleva la libertad. La muerte es un potro negro como la noche para soñar, lo dice Cacho Ledesma, mi amigo gaucho al desencillar. Jineteando la vida va el chamamé, jineteando la vida es jinete y té, jineteando la vida al igual que usted, ahí va Cacho Ledesma ensillando con sé. Jineteando la vida va el chamamé, jineteando la vida es jinete y té, jineteando la vida al igual que usted, ahí va Cacho Ledesma ensillando con fe. A veces si se abalanza algún corrobo te hace sentir rigores de los destinos, claros caminos del devenir. Relincha cuando nos mira, le pone alas a la razón, recuerda bien la querencia, la sabia ciencia del corazón. Jineteando la vida va el chamamé, jineteando la vida, jinete y té, jineteando la vida al igual que usted, ahí va Cacho Ledesma ensillando con fe. Jineteando la vida va el chamamé, jineteando la vida, jinete y té, jineteando la vida al igual que usted, ahí va Cacho Ledesma ensillando con fe. Acabamos de escuchar Jineteando la Vida de Antonio Tarragorros por él mismo, un tema que nos pasó nuestro amigo Gregorio Canti. Hace un año exactamente escuchábamos el relato que nos hacía en el 2025 el médico misionero por más de 30 años en África y Portugal, Abel Vallejos, sobre su participación en la Guerra de Malvinas. Fue el primer médico en llegar a Malvinas una vez realizado el operativo comando para la recuperación.

Cambalache. El fuego sagrado ha quedado reservado para el fútbol. Muy poca cosa. Nadie se salva corriendo una pelota. Hoy inmortales, el grito sagrado, escribió con genialidad Vicente López y Planes. Hoy se escandalizaría al saber que muchos, aquí y en otros lados, resignarían su libertad por un plato de lentejas. Una democracia por una autocracia que prometa llenarles la panza. ¿Qué pensará de esta marcha alocada la ex-premier de Alemania y mujer fuerte de Europa años atrás, Angela Merkel? Digo Merkel porque fue elegida por su pueblo durante 15 años consecutivos para regir los destinos de la primera potencia europea. Merkel, de adolescente, vivió, al igual que muchos de sus compatriotas, bajo la sombra ominosa de la Stasi, la policía secreta de Alemania Oriental, un servicio de inteligencia y vigilancia que daba trabajo a 91.000 agentes y a cientos de miles de informantes para controlar la población. Era una red de espionaje omnipresente donde amigos, vecinos, familiares, esposos, cónyuges a menudo se delataban entre sí. La idea de lo sacro, de lo sagrado, de lo que está aparte, que es intocable, quedó en el camino hace tiempo. Por eso hoy la Semana Santa sirve para vacacionar, cortar el pasto o lavar la ropa. En esa ansiedad permanente en que vivimos, creemos que ganamos, que hacemos la diferencia. Increíblemente confundidos, entramos en días de chatura inenarrable, donde todo es igual y nada mejor. ¿Qué pensará el Hijo de Dios al vernos enrollados en nuestros propios ajetreos, ajenos a la agonía que hace 2000 años cambió la historia de la humanidad, reorganizó el tiempo en antes y después de Cristo? Sus ojos compasivos igual están siempre alertas, abiertos, invitando con aquellas palabras que aún resuenan en tiempos desacralizados. Vengan a mí, ustedes que están cansados, que yo los haré descansar. En una versión de Julio Sosa, Cambalache. Será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doblez. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay plaza que va a haber, ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bato, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Toscanini, va Escarface y Napoleón, Don Bosco y La Miñón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remache ves llorar la Biblia junto a un calefón. siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Auspicia este espacio Caseritos Vaquerí. Caseritos Vaquerí, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Vaquerí, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Vaquerí o llamanos al 11 5957 6857. ¿En qué época de tu vida fue Malvinas? ¿Qué estabas haciendo? ¿A qué te dedicabas? ¿Estabas poniendo un negocio en marcha? ¿Eras adolescente? ¿Te estabas por casar? ¿Eras estudiante? ¿Estabas de novia? ¿Era época de tu primer trabajo? ¿Estabas de viaje? ¿Te convocaron a la guerra? ¿A vos no, pero a un amigo sí? Contanos, ¿cuántos años han pasado, no? 44 años, es toda una vida y es casi dos generaciones que han atravesado sin saber de la guerra más que por lo que nosotros le podemos contar. Así que envíanos tu historia, tu mensaje al 11 6400 7047 y decinos qué estabas haciendo, qué era tu vida en ese momento. En mi caso yo estaba estudiando, yo iba a La Plata, estaba estudiando periodismo. Ya estaba terminando, porque esto fue en el año 82. Bueno, no, después seguí dos años más, pero estaba estudiando periodismo en la Escuela Superior de Periodismo y Comunicación Social, que estaba en la calle 44. Yo he contado varias veces, pero hoy les voy a contar lo que me pasó o cómo viví la rendición. Justo estaba en La Plata, estaba en un recreo, no sé, en un tiempo libre, o sea que estaba fuera de la escuela superior, estaba en la calle, estaba en un bar. No sé si estaba estudiando, haciendo tiempo, qué sé yo. Bueno, los bares siempre han sido un gusto muy, muy interior, muy mío, ¿no? Y estaba ahí en un bar y estaba la televisión y el noticiero dio la información de que... Y no lo dijeron directamente, pero la gente grande, bueno, nos dimos cuenta, ¿no? Porque hablaban ante la avasallante superioridad del enemigo y empezaban, y la gente se empezó a enojar, se puso triste algunos, ¿viste? Se levantaron a los gritos, ¿no? Esto iba a pasar, qué sé yo, ¿no? Fue la primera noticia de la rendición. Yo estaba estudiando, fue una época de estudiante. ¿En qué época de tu vida te tocó Malvinas? Mándanos entonces tu mensaje al 11 6470 47. Auspició este espacio Caseritos Vaquerí. Caseritos Vaquerí, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Vaquerí, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Vaquerí o llamanos al 11 5957 6857. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos.

la más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido. Y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, si que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre será héroes, por siempre será héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre será héroes, por siempre será héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre será héroes, por siempre será héroes. Por siempre será héroes, por siempre será héroes. Por siempre nuestros héroes de Malvinas. Auspicia este espacio. Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. Colectivos de Buenos Aires son fuente de un anecdotario permanente. Te diría que cada vez que subís y estás atento, algo le podés exprimir a la realidad. Pero hay historias e historias, ¿no es cierto? Uno a veces las tiene que inventar, forzar, pero esta no. Iba en un 584, el maldito 584, el colectivo que no viene nunca, es un fantasma. Lleno, porque claro, cuando viene todo el mundo se quiere subir. Ya viene subido. Bueno, entonces iba, porque voy dos veces por semana, pues, lo tengo que tomar ese recorrido para ir a un colegio, y en un asiento iba una mujer joven con la hijita, supongo, un gurrumín de no sé cuántos kilos, 20 kilos, 15 kilos, no sé, de 4 o 5 años, que venía del jardín. Una nena hermosa, y le dice, porque todos los soldados que murieron eran jóvenes, como de 18 años, así, con voz clarita, sin dudar. Ah, y la mujer sacude la cabeza, asiente, ¿no? Y después sigue, dice, las Malvinas, aunque las ocupen otro país, siempre van a ser argentinas. Claro, dice la madre, ¿no? Y dice, ¿quién te dijo eso? La señorita, dice. Ah, dice. Bueno, después la madre le dijo una guasada, ¿no? Una cosa tan desagradable que no se las quiero repetir acá para no hacerle prensa, no arruinarlo. Pero yo digo, qué importante que son los chicos, porque los chicos son esponjas, escuchan, absorben, entienden, y qué importante que los maestros y las maestras, los profesores, pero especialmente en la primaria y en el jardín, los chicos escuchan, retienen y repiten para transmitir mensajes importantes. Porque es difícil que el tema de Malvinas salga en una mesa de una familia ahora. Los temas importantes no salen. ¿Por qué no? Porque la vida es distinta ahora. Hay mucha flojera, mucha liviandad, pero el chico trae el tema. El chico le dice al padre, papá, cerrá la canilla, no desperdicies el agua, porque eso lo aprendió en la escuela, de cuidar el agua, de cuidar el medio ambiente. Es tan importante que sepamos eso, que los chicos traen mensajes, los retienen, los repiten e instalan los temas en la mesa familiar. Ahí no era una mesa familiar, era un colectivo, un asiento. Se multiplicó el mensaje, porque yo estaba detrás de esa mujer, lo escuché, pero hay muchísima gente que lo escuchó. No era el único, iba repleto el colectivo. Entonces, son importantísimos los mensajes. Demos mensajes buenos, importantes, trascendentes a nuestros niños, porque son grandes divulgadores. ¿Aprobaste tercero? ¿Aprobaste geografía de tercero de Europa? ¿No? ¿Sí? Bueno, no te preocupes, no te preguntaba a vos. Le estaba preguntando a la diputada libertaria Juliana Santillán, presidente en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Digo esto porque en esta semana la legisladora metió la pata hasta el caracú. Escribió en la red social X que en un cóctel realizado el lunes en la sede de la Unión Europea en Buenos Aires se reunió, entre otros, con el embajador de Checoslovaquia. ¿Cuál es el problema? Ahora te cuento. Es que Checoslovaquia existe, ya no existe más. Pero no fue anteayer que dejó de existir. En 1992 se disolvió Checoslovaquia. Y esta diputada dijo, me reuní con el embajador, entre otros, estaban reunidos, publicó una foto. Imagínense el bochorno. Es la presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Y se equivoca y dice algo que no existe. Aparte, no es... Checoslovaquia es una palabra que ha desaparecido del vocabulario. Nadie habla, nadie se confunde porque es República Checa y Eslovaquia ahora. No es un tema de todos los días, pero el que viaja sabe, el que le gusta la geografía, República Checa, Praga es una ciudad bellísima con calles empedradas, puentes, es una ciudad de la Edad Media, castillos, es de ensueño, una ciudad preciosa. Aparte, Praga tiene una historia política. La primavera de Praga, en esa época era Checoslovaquia, pero después se dividió, o sea, se disolvió Checoslovaquia porque era un invento político, no era una realidad, y se crearon estos dos países, la República Checa y Eslovaquia. Hace, al comienzo de la democracia, en el 82, nos reíamos, ¿no?, de un candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, que un día dijo, frente a las cámaras de televisión, mucho más apurado, estresado, dijo, conmigo y sinmigo. Y pasó a la historia, Herminio Iglesias. No fue gobernador, pero esta mujer, Juliana, sí, llegó a legisladora. ¡Ay, país! ¡Qué país generoso, ¿no? ¿Vos pensabas que la Biblia es para los santos, para leer en la misa? Larguísimo libro para leer. Claro, lo que muchos no saben es que la Biblia es un compendio, es una biblioteca, una colección de 66 libros dentro de un mismo libro. Por eso es tan largo. Hay que ponerse. Yo les cuento, yo terminé de leerlo este año, la Biblia completa de tapa a tapa. Es la primera vez en mi vida que la leo completa, aunque estoy cerca de la Biblia desde siempre, ¿no? El que también la leyó y quedó muy sorprendido fue el escritor y periodista Gonzalo Garcés, y a tal punto quedó sorprendido con la lectura del libro que decidió escribir su propio libro que se titula Relatos Bíblicos, que salió a la luz estos días. Escuchá lo que dijo Garcés, es un tipo muy culto, muy respetado, lo que dijo en un reportaje que le hizo Patricia Kolesnikov en Infobae. La Biblia es un libro duro. Te muestra las canalladas que a veces son necesarias para hacer grandes cosas. No hay un personaje que no tenga defectos gravísimos. Esto lo dice este escritor, que es muy respetado. Jacob, pone el ejemplo, ¿no?, que es uno de los patriarcas del Antiguo Testamento, del Génesis, el fundador de las 12 tribus de Israel, y el tipo es un sinvergüenza. Estafa a su hermano, le saca el derecho de primogenitura, estafa a su propio padre, que está ciego y que se tiene que escapar de su familia porque lo quieren matar, con toda razón además. Y sin embargo, en el texto dice que Dios lo elige, cosa que te da que pensar. Es como si Dios pensara, bueno, en un sentido, si se trata de fundar una nación, si se trata de realizar un gran proyecto, más vale una persona que es un poco inmoral, pero que también es reflexiva, que también piensa en el largo plazo, que tiene garra, que tiene tanta hambre de vivir, que está dispuesto a cometer crímenes. Y después, por el camino ya va a aprender la ética, pero lo primero es el hambre de vivir. Dice también Gonzalo Garcés, si la Biblia fuera el libro ñoño, edificante, que yo me imaginaba antes de leerlo, todo el tiempo nos encontraríamos con historias donde los justos son recompensados y los malos son castigados. Y eso no pasa. Todo el tiempo Dios elige a estafadores como Jacob, a cobardes como Pedro el apóstol, a aventureros dudosos, políticos dudosos como David, y tira abajo del colectivo a gente buena, indudablemente buena, como Esaú, como Job, como Urías. Esta es la palabra, la historia de un escritor que se sorprende al leer la Biblia. No es un libro ñoño, dice Garcés. Es un libro donde Dios parece enaltecer a los malos y tira abajo del colectivo a los buenos. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram Código-Parque. Pedro Aznar, David Lebón, Pedir Perdón. ¿Cómo voy a lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Este fuego me desvela, pero despierto solo una vez más. ¿Cómo lograr verte de nuevo? Oh, ¿cómo he de recobrar en tu corazón? ¿Cómo aceptar que todo ha muerto? Y ya no hay forma de pedir perdón. Qué mal, esta absurda y triste historia que se pone cada vez peor. Así que ya no hay forma de pedir perdón. Cada vez peor. Oh, qué mal, porque ni puedo hablarte. Temo que es así, ya no hay forma de pedir perdón. ¿Cómo lograr que aún me quieras? Oh, ¿cómo he de recobrar tu corazón? Cuando este fuego me desvela, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Si ya no hay forma de pedir perdón. Oh, oh. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Bueno, por la consigna que estaba haciendo yo en tiempos de la guerra de Malvinas, trabajaba en una empresa que se llamaba Interplas en Wilde, que se hacían bolsas de polietileno. En aquel tiempo había llegado un pedido de alrededor de, creo que era 40.000 bolsas, no recuerdo bien, 40.000 bolsas blancas de 2.5 metros de largo por 1.50 de ancho, abiertas al medio. El propósito de esas bolsas era que llegara a las Malvinas para el uso del personal de guerra, los soldados, era usarlo en la nieve, cubrirse con esas bolsas para que los aviones enemigos no los puedan detectar y sean confundidos con la nieve, con esas bolsas. Tengo ese recuerdo que fue muy doloroso porque en aquel tiempo los soldados que iban a Malvinas eran chicos de 18 años y tengo ese recuerdo que es imborrable para mí, bueno, haber colaborado quizás de esa forma, porque fue un tiempo muy, muy difícil para la Argentina. Bueno, esa fue mi historia con las Malvinas. Un abrazo para todos desde España. Buenas noches. Gracias, Alberto, que nos escribe desde Galicia, España, respondiendo a la consigna. ¿Qué fue, qué era de tu vida, qué hacías en el momento de Malvinas? Nos mandan el mensaje al 11 6400 70 47. En 1982, en la guerra de Malvinas, yo estaba esperando a mi segundo hijo Lucas y la verdad no la pasé bien por todos aquellos que estaban dejando sus vidas para defender las Malvinas, nos dice Cristina. Muchas gracias, Cristina, por tu mensaje. A ver, otro mensaje. Buenas tardes, caminante. En esa época de la triste guerra de Malvinas, yo llevaba casada un par de años y estaba embarazada, y se suponía que en menos de 2 meses nacería nuestro primer hijo. Mi marido quería alistarse para pelear. Veía a los chicos trasladarse para ir a combatir y decía que eran muy jovencitos esas personitas a las que les tocó defender las Malvinas. Mi reacción fue de mucha furia, ya que él nunca había recibido instrucción militar. En el sorteo había sacado un número bajo y por eso ni siquiera había hecho el servicio militar. Mi hijo nacería sin un padre, muy probablemente. Finalmente no fue, pero la tristeza y la bronca por aquellos que arengaban a la guerra me parecía una gran infamia y los resultados no tardaron en verse. Feliz fin de semana, nos dice Alicia. A ver. Gracias, Alicia. Buenas tardes, caminante. Trabajaba en el centro. Bajaba del colectivo 159... en el que en ese momento se llamaba Correo Central, y vi un montón de gente con banderas y gritando en la Casa de Gobierno. pero esta vez la policía no les pegaba como la manifestación del día anterior. Cuando llegué a la oficina me enteré que habíamos tomado Malvinas y me imaginé lo que se vendría después. Me produjo, y aún me sucede lo mismo, una profunda tristeza con la angustia que en ese momento, porque llamaban chicos que ya habían terminado la colimba, por quien en ese momento era mi esposo a que fuera llamado, mis respetos y admiración para todos los que allí estuvieron y a las familias de los que quedaron en la isla. Algún día se resolverá de manera pacífica, como siempre debió ser. María del Carmen, muchas gracias por tu mensaje. También tenemos otro mensaje, a ver. Déjenme ver, María, acá está. Hola David, yo para aquel entonces era suboficial del glorioso ejército argentino perteneciente al batallón de ingenieros de combate 101 con asiento en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos. Pero nosotros no fuimos convocados, pero estuvimos esperando alertas, una orden para ir al frente de combate. Gregorio. Muchas gracias por tu mensaje, Gregorio, y a todos los que nos escriben, nos mandan su experiencia de lo que estaban viviendo al momento de la Guerra de Malvinas, al 11-6470-47. Caminante por la 102.9. La radio y la Semana Santa en otros tiempos. Cuando era niño, la radio era el entretenimiento más popular para todas las edades. Un aparato de radio era un verdadero aparato, de madera lustrada, tamaño grande y funcionaba a lámparas. A menudo se le iba la onda y había que agudizar el oído para escuchar. La novela de la tarde era imperdible. El programa de Tarzán. No había chico que se lo perdiera. Los Pérez García a la noche. La revista Dislocada, un programa de humor que iba los domingos al mediodía. El Festival de Felipe, de lunes a viernes, con Luis Sandrini, auspiciado por Jabón Federal, por Radio Splendid, y conducido magistralmente por Antonio Carrizo. Los programas de folclore desde la madrugada, los informativos que escuchaban nuestros padres, y los partidos de fútbol el domingo a la tarde. ¡Qué tiempos aquellos! ¡Qué tiempos aquellos! La radio era el medio de comunicación y nos bastaba con eso. Grandes y chicos estábamos pegados a la radio. Pero llegaba Semana Santa y la radio se vestía de luto. Esos días, desde la mañana hasta la noche, se interrumpían todos los programas y solamente se podía escuchar música sacra. ¡Música sacra! Nadie quería escuchar la radio en Semana Santa. Hoy las cosas han dado un giro grandioso. La radio, lejos de desaparecer, se ha modificado porque ha querido sobrevivir y allí está sobreviviendo. Los competidores son cada vez más, pero la radio no afloja y sigue adelante. Lo que ayer era música sacra para Semana Santa, hoy la Semana Santa está llena de anuncios para viajar, vacacionar y divertirse. No quiero decir con esto que la música sacra deba escucharse en Semana Santa. No, de ninguna manera. Todo el año es oportuno para escuchar música sacra al que le gusta y todo el año es oportuno para salir de viaje a aquel que puede darse el gusto. Pero Semana Santa es otra cosa, sin relación ni con los viajes ni con la música sacra. La Semana Santa es el recordatorio de la Pascua y tuvo su origen aquella noche cuando los israelitas fueron librados de la esclavitud en Egipto. Y para Pascua, el Señor Jesucristo fue crucificado, pagando así por nuestra redención y liberación de la muerte eterna. La Semana Santa tiene un viernes de crucifixión,

Tal como habíamos anunciado al inicio de Caminante, vamos a hablar con David Carlín Canclini. Él es periodista, relator de básquet, desde hace más de 30 años por TIC Sports, y un apasionado por los viajes, un apasionado por el carnaval de Uruguay, y hoy vamos a conversar con David de esos temas. Él dice: amo el café y las charlas largas. Mi gran pasión es viajar, conocer gente, buscar preguntas más que respuestas. Soy periodista de alma. Así que de todo eso vamos a charlar con este hombre, este amigo, que nos anticipa un banquete de viajes, de experiencias, de personas, de culturas y todo eso. Muy buenas tardes, David. Un placer recibirte en Caminante y poder dialogar contigo a través de la FM Box. ¿Cómo estás? Muy bienvenido. Ah, no te estamos escuchando, David. No, fíjate si está faltando algún botoncito. Estás muteado, ¿eh? No. A ver ahora. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. No, lo que estaba diciendo era que es difícil que nos equivoquemos el nombre el uno del otro. No nos vamos a olvidar. Para conversar. Bueno, Carlín también es un nombre muy famoso y mucha gente te conoce en el ambiente del deporte, ¿no? Por Carlín. Sí, en realidad, si bien es un apellido que ni siquiera elegí yo como nombre artístico, sino un productor que anotó mal mi apellido original, hay mucha gente que me dice Carlín por el nombre. De alguna manera es como mi otro nombre de pila. Claro. Vos sabés que a nuestros entrevistados siempre le preguntamos cuál es su calle favorita y siempre uno tiene una expectativa, y más con un entrevistado que ha viajado, que por la profesión también va de acá para allá. Ayer estabas en Formosa, pero haces miles de viajes, de movimientos. ¿Cuál dirías vos que es tu calle, tu camino, así que te ha marcado de alguna forma? Mira, la verdad, podría decir que hay caminos, rutas, que uno tiene, van apareciendo. Creo que esa es una de las cosas buenas que quedan de los viajes, que es esa posibilidad de que a uno le vuelvan casi en random, ¿no? Porque sí, sin saber cómo, que aparezcan lugares, momentos, caminatas. Yo me acuerdo, por ejemplo, mucho una en el Monte Nemrut, el de las famosas cabezas de Antíoco, que subí a ver el atardecer ahí, que venía muy cansado de todo un viaje, y ese final llegando a ver esas gigantescas cabezas, que es increíble que el hombre haya construido ya hace tantos siglos, y ese momento, esa sensación de haber llegado a la cima de algo fue muy particular. Y por otro lado, desde lo emotivo, una calle que tuvo mucho que ver con mi vieja, que ya no está, pero en el momento de la pandemia tenía 90 años y vivía sola. Y yo había vivido un tiempo también en esa calle, en la calle Valle. Y me acuerdo haberla ido a visitar en otoño, un día que no había nadie en la calle, con toda esa desesperación y exasperación que nos traía la cuarentena, y mi mamá, que era muy independiente, pero que estaba sola. Y una noche de otoño, de lluvia, de hojas y de un reflejo de muy especial en el empedrado de la calle, y que me quedó marcado por esa mezcla de la tristeza del momento y de la belleza. Una mezcla muy particular que, bueno, se da en muchas cosas muchas veces, ¿no? A veces son casi inseparables. Qué interesante poder observar la realidad, ¿no es cierto? Que uno transita y recordarla y describirla, porque refleja muchas cosas, ¿no es cierto? Una época, un sentimiento, una experiencia, una madre, tantas cosas, ¿no? Y hablando de madre y de padre también, ¿de dónde pensás vos que viene esta pasión, este gusto por los viajes? ¿Tiene que ver con tus padres o es algo que nació con vos? No, indiscutiblemente tiene que ver con mi viejo. Mi papá era... Ser viajero tal vez en un sentido más puro y más profundo. Bueno, por eso me gusta mucho el nombre y el título de Caminante. Es esa cuestión de que viajar no solamente, si bien tiene que ver obviamente profundamente con el trasladarse, ir a otro lado, conocer otras posibilidades, pero también me parece que es un sentido de la vida, el estar permanentemente buscando, intentando, conociendo cosas aunque uno a veces no las pueda conocer físicamente, pero ir soñando lugares. Creo que eso es lo que sí me trasladó mi viejo, esa búsqueda, esa idea de que hay otros lugares, otras formas de pensar, otras ideas. Y por eso yo, ahí en lo que vos leías, yo ponía lo de preguntas más que respuestas, y eso tenía mucho que ver con un cuestionamiento respecto a ir a esos lugares donde ha habido tragedias, esos lugares tristes, y que, bueno, creo que eso tiene que generar preguntas. Uno creo que aprende a partir de las preguntas. Tal vez las respuestas enseñan más directamente, pero las preguntas me parece que enseñan más profundamente, y eso creo que es la esencia pura de viajar. Pues sabes que miraba tu Instagram y veía, por ejemplo, que estuviste en África, estuviste en algún país, ahora no recuerdo, que estuviste en Jordania, ¿no? Ahí en Medio sí. Oriente, un lugar caliente ahora en este momento, pero en muchas de las fotos aparecías con gente del lugar. Te preocupaste no tanto de los paisajes, quizá fue mi impresión, como de la gente. ¿Es una búsqueda que vos tenés, la gente? Bueno, si bien no tiene, realmente no es muy extenso lo que hay, no hay demasiados lugares. Sí, en primer lugar la respuesta es sí, yo creo que la gente es, entre comillas, ¿no? El paisaje, el valor principal de cada uno de los lugares. Y lo que ahí rescato es algo que tiene que ver hasta con una cuestión que me ha ido enseñando mi papá, en primer lugar, y después el poder viajar, no solamente viajes largos y exóticos, sino acá mismo, ¿no? Dentro de hasta de la misma ciudad, que es el valor de la gente común, el valor de la gente de la calle y la predisposición que uno encuentra uno en lugares o en países que uno siente como que son extraños, de costumbres raras, a veces hasta de gente que tiene una cierta distancia, hasta que uno necesita. Y he tenido muchas historias realmente increíbles de ayuda en los momentos. Uno mete la pata muchas veces en los viajes, y que en esos momentos siempre gente de la calle, gente que apareció de la nada, me dio una mano y me ayudó. Y creo que ese valor de lo humano, mucho más allá de la ideología, de la religión, es lo que he buscado siempre rescatar en los viajes. Te pediría que nos cuentes alguna historia de esas, pensando en que uno, viviendo acá en Buenos Aires, muchas veces se da cuenta, en Buenos Aires, en cualquier ciudad de la Argentina, de que tenemos muchas ganas de ayudar al otro, ¿no es cierto? Es como algo uh-huh. que está en el corazón del ser humano, mayormente, si podemos, en la calle hablo, ¿no es cierto? Por eso a veces la gente te dice una dirección sin saberla realmente, pero está ese sentimiento, ¿no?, de querer ayudar. ¿Qué te pasó así? ¿Qué historia recordás que vos decís, me dieron una mano y salí adelante? A ver, una, tal vez no es tan cortita, pero en Arabia Saudita, que se ¿Arabia Saudita estuviste? Arabia Saudita. Sí, yo trato de buscar, realmente hay una cuestión que es la parte mala de lo bueno, que es, hoy se ha facilitado mucho la posibilidad de viajar a través de internet, de los precios, bueno, vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? Pero los lugares turísticos más conocidos se han convertido, qué sé yo, la Fontana di Trevi parece más la cancha de River que la Fontana di Trevi, ¿no? Toda la magia, lo que uno se acuerda de la Fontana hoy es, están pensando en cobrar entrada y en entrar por turnos, qué sé yo. Entonces yo trato de buscar lugares que se abrieran hace relativamente poco, y ese fue el caso de Argelia, por ejemplo, que fue el último que fui. Y el caso de Arabia está planteándose lo mismo que los países, vamos a ver qué pasa también después de esta guerra, ¿no? Pero todos los países de los Emiratos, por ejemplo, o toda esa zona, se están planteando que el turismo es el futuro, después de que pierda peso el valor del petróleo, es el futuro económico, es el movimiento que genera el turismo con todo lo comercial. Y Arabia está empezando ese camino, se ha abierto hace relativamente poco y no tengo ninguna duda que dentro de pocos años va a ser una potencia turística porque tiene de todo. Y hasta ahora están permitidos la posibilidad de ir a Medina, la segunda ciudad más sagrada de los árabes, lo que es realmente una experiencia absolutamente cerrada hasta hace un par de años. Pero cuento mi historia ahí en Jeddah, ¿cómo fue? Tal vez la ciudad más moderna. Yo venía, es complicado el tránsito, es todo, ¿no? Las calles no tienen vereda en general, son todas como avenidas, como si fuera una avenida de tres carriles por lado con una separación en el centro, ¿no? Así que claro, se espera que todo el mundo, como que todo el mundo tiene que viajar en auto, ¿no? En Arabia Saudita. Absolutamente. Prácticamente el transporte público como lo conocemos prácticamente no existe, salvo para lugares muy puntuales. Existen sí el taxi, el Uber y obviamente básicamente el auto. Las distancias, las ciudades son grandes, hace mucho calor, con lo cual en realidad salvo caminar tramos cortos no, evidentemente no es la costumbre. Pero bueno, yo tuve que alquilar un auto y después de Jeddah me pareció fascinante, pero me quedé con la sensación, ahora van a ver que me quedé definitivamente con la sensación, de que no la pude terminar de conocer. Y me quedaba un último día, entonces salí del hotel, que estaba en la zona vieja, zona comercial, de Jeddah, y fui ahí relativamente cerca, vi un cartel que decía el centro, y digo, bueno, esta vez no falló, lo voy a conocer. Yo tenía el avión el día siguiente a las 6 de la mañana. Entonces salí con el auto, lo estacioné en un lugar que tengo clarísimo dónde era, creía que tenía clarísimo dónde era, y me fui a conocer una vieja iglesia. Bueno, a veces en esos lugares era un problema la comunicación porque el inglés no estaba tan extendido. Pero el tema es que fui, conocí esta muy, muy vieja mezquita, hermosa, y cuando volví, nunca encontré el auto. No apareció. No, o sea, yo estaba seguro dónde lo había dejado. Te juro, David, que estaba seguro, totalmente. Y empecé a caminar, empecé a dar vuelta, hacía 35 probablemente de temperatura. Daba vuelta. Bueno, ya de desesperado vi a un policía que es muy particular porque están sentados, tienen su propia silla. Le fui a decir, trataba de explicarle que perdí el auto. Es insólito, absurdo, pero es así. Y bueno, el policía inmediatamente se levantó y me diría casi que me obligó a sentarme. Me pidió que me sentara, qué sé yo. A los, no sé, 30 segundos apareció un comerciante de al lado con una botella de agua fría. Y se ofreció a ir a buscarlo él. Y fue él y estuvo 20 minutos, media hora caminando buscando el auto. No lo encontró. Y al rato apareció otro comerciante, aún más importante, de la esquina, con otra botella de agua, y me ofreció a llevarme al aeropuerto para hacer la denuncia. Bueno, también en el auto de él dimos una mirada por alrededor a ver si encontraba el auto. No sé dónde está el auto, pero nunca apareció. Ah, increíble. Y ese, ahora, ese perdóname, vos decís, perdí el auto, no lo encontré. ¿No te lo habrán robado? ¿O eso no existe? La verdad, no sé qué pasó. Primero, no hay robos de auto, justamente por esto, porque... Primero porque ya hay que profundizar más, los países islámicos tienen una forma religiosa de entender la vida que convierte al delito en otra cosa. Además de que los castigos son durísimos, ya el tema religioso ahí tiene un peso enorme porque el que roba pierde el favor de Alá. Entonces es realmente un freno enorme para que exista, y sobre todo ese tipo de delitos en un lugar donde la abundancia, por ejemplo, de automóviles es muy grande, y me imagino que no debe haber ni mercado negro. Tampoco en esa zona, por lo que averigüé, existía la grúa. Es un misterio. Era un lugar muy antiguo, muy de callejones. Yo podría decir que lo conozco hoy, como conozco pocas ciudades en el mundo, esa parte por lo menos, pero bueno, nunca lo encontré. Y este señor me llevó al hotel de vuelta, él con su auto, y se quedó ahí para ver si servía algo. Ya a esta altura era la madrugada. Y también cuando llego había un muchachito, no lo había conocido, de como conserje, y nos comunicábamos a través de los mensajes. Eso está en el Instagram, los mensajes con él. Y él me dijo dos, tres cosas, porque obviamente yo estaba muy preocupado, encima volaba esa hora, estaba absolutamente agotado, y me dice, estás en tu segundo país, tenés que sentirte cómodo, contento, tranquilo, yo te ayudo, me consiguió el taxi para ir, pero sobre todo me quedó esa cuestión de que todos se preocuparon, hicieron todo lo que podían sin que yo pidiera nada. Y en un lugar en el que realmente yo no lo esperaba, tampoco esperaba que fuera un país hostil, pero no esperaba toda esa ayuda. Qué bueno. Y bueno, la gente de la calle, cada uno de los que me encontré, incluido, repito, un conserje de medianoche, que me ofreció algo tan valioso en un momento así, como, diría yo, una mano en el hombro, ¿no? Me consiguió el taxi y sobre todo me dijo eso, que yo estaba en la casa, en mi casa estando ahí. Y ese tipo de cosas para mí tiene un valor enorme. Claro. Y eso de que la gente en lugares así, y me ha pasado varias veces porque tengo una tendencia, queda claro, a hacer alguna metida de pata de este tipo, aparece en esos momentos y te ayuda. Eso es fantástico porque también me ha hecho repensar mucho ciertos criterios que uno tiene respecto a la persona y a sus sentimientos más directos. Eso no quiere decir que todo el mundo en todos lados sea bueno, ¿no? Claro. Pero, y David, pero no hay duda que ayuda. Por tu experiencia, te pregunto antes, ¿cuántos países has recorrido? ¿Has hecho una cuenta? Lo que pasa, yo ahí tengo, yo podría decir en cuántos países estuve. Sí, ¿en cuántos países estuviste? En 75. Bueno, pero es un número. Te voy a leer algo. Un amigo común nos escribe y dice: abrazo para David, viajero incansable. Firma Pablo Bedrosian. Claro, imagino, con 70 y pico de países arriba, claro, incansable, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo quiero hacer un asterisco para no de un número. Uno, yo digo, en los países en los que estuve, que no es lo mismo que conocer. He estado en algunos en los que estuve un día o menos. No cuento una escala ni nada por el estilo. Y que también hay cosas de tiempo, ¿no? Hay algunos que fui hace 30 años. Pero ¿cuál es la mejor manera de conocer un país, por tu experiencia? Hoy es, mira, yo voy a empezar un poquito más atrás, si me permitís. Yo creo, y esto te diría, viene de mi viejo, y también lo experimenté yo. Yo creo que uno ve las cosas y es capaz de apreciarlas de acuerdo a lo que tiene adentro. O sea, para alguien que no le interesa, una ruina antigua, conmovedora, el Tikal o cualquiera de esas, el mismo Machu Picchu, no son más que un montón de piedra vieja. No hay vuelta. El Partenón. Uno ve el Partenón y si uno no le pone con su imaginación, su conocimiento, su emoción, la imagen de Sócrates o de los griegos o de todo lo que había alrededor, no pasa de ser eso. Entonces yo creo que lo mejor para conocer un país es ir a los lugares en los que uno tiene posibilidades realmente de sentir que aprende algo, de tener la cabeza y la mente abierta como para comprenderlo. Si no, se convierte en un turista, alguien que pasa por un lado, pero no lo profundiza. ¿Vos vas vas con agencias o generalmente vas por tu cuenta? No, voy absolutamente por mi cuenta, salvo momentos o lugares especiales. Hay algunos países que no te permiten ir por tu cuenta. Hay otros lugares en los que, por lo que sea, el transporte público, que yo estuve el año pasado, hay una cosa de fondo que vos hablaste de Jordania. Yo realmente soy un enamorado de Medio Oriente y por eso tengo en este momento, la verdad, la tristeza. Y el año pasado estuve en el Kurdistán iraquí, que es realmente sorprendente, que, una de las cosas que escucho muchas noticias y que casi nadie sabe ni siquiera que existe, que es, si bien es un territorio independiente, es un país auténticamente, con su costumbre, su moneda, su desarrollo enorme en muchas cosas, y una cultura muy propia. Y bueno, es casi imposible recorrerlo por tu cuenta, salvo que tengas muchísimo tiempo, y también, en mi caso, el físico no ayuda. Si uno pretende recorrerlo por su cuenta, tarda un mes y pico. Yo no lo tengo, entonces en ese caso contraté un guía con automóvil ahí para hacer una parte. La ciudad, la capital, Erbil, la recorrí por mi cuenta, y en lo que puedo trato de ir por mi cuenta. Hoy hay, cada vez más, hay unas facilidades muy grandes para armar, para preparar un viaje. Antes uno, qué sé yo, encontraba una guía de 5 años atrás en inglés, de ciertos lugares con suerte, y un mapa de papel. Hoy uno va, salvo lugares muy extraños, con Google Maps, y ahora la inteligencia artificial permite armar rutas inmediatamente. Entonces, yo prefiero la libertad, la independencia y el margen de error que da manejar los tiempos propios. Para aprovechar el tiempo que nos queda, hablemos de tu experiencia, de tu vocación por contar, por relatar el carnaval uruguayo. ¿Cómo nace eso y en qué consiste? ¿Qué vas, y en vez de relatar básquet, relatás carnaval? ¿Cómo es? No, en realidad comento. Comentás. O sea, te sacás las ganas. Uruguayo, como siempre sos relator, ahora vas y comentás. Y bueno, ahora voy a comentar, déjenme comentar. Es que la vida a veces te da sorpresa. Yo siempre me consideré comentarista y de hecho empecé mi trabajo en el deporte comentando. Y una vez, se quedó sin relator la transmisión de torneos y me dijeron que relate. Yo le pedí que me pancara 15 o 20 partidos y que no me echara si fracasaba. Y bueno, ya esto hace 30 años. ¿Cómo haces? Pero, para, hagamos un paréntesis. ¿Cómo haces para acordarte de todos los nombres? No, bueno, los tengo anotados. Después voy a decir, salvo algún caso de torneo en el que uno tiene que relatar una cantidad de, por ejemplo, de países que no tiene tan claro el nombre de los jugadores, obviamente los tengo anotados. Y ahí también juega en muchos casos la experiencia, el oficio, para ir tomándose el tiempo para terminar de aprender. A veces hay jugadores que tardan 5 o 10 minutos en jugar el partido, para mí, porque no termino de enganchar algo de la pronunciación, y entonces uno va aprendiendo durante el partido. Después, en la Liga Nacional, que es lo que normalmente transmito, a una enorme mayoría, ya hace años que los conozco, los he visto jugar, y bueno, ahora ya estamos largamente pasados la mitad del torneo, con lo cual a todos los equipos los he visto y ya no necesito ni siquiera un papel. Yo, sabes, que te digo, siento una gran admiración por los periodistas deportivos, porque hacen o tienen que hacer todo. Relatar, que implica un gran conocimiento, una gran memoria, tienen que analizar y tienen que dar opinión, todo, ¿no es cierto? A veces no es todo junto, pero te toca, ¿no es cierto? Y tenés que estar preparado para eso, ¿no es cierto? Porque dar opinión, hay que fundamentarla, hay que sostenerla, hay que analizar, hay que acordarse los goles, no en el caso del básquet, ¿no? Pero yo me sorprendo, y si relatan la jugada, los goles, tal partido, con el arco que da sobre la avenida tal, y claro, bueno, es la experiencia, es el oficio, como vos decís, pero no es para cualquiera, ¿no? No, bueno, es una profesión, un oficio, como tantos otros que tienen un alto grado de dificultad, tal vez con menos exposición, pero hay muchos trabajos que son realmente admirables en su desarrollo. Y tiene sí mucho que ver el oficio, el tiempo que uno lleva haciéndolo. Yo soy enamorado de la radio, para mí el medio por excelencia es la radio. Y bueno, también hay una pasión muchas veces por eso, tanto por la profesión como por el deporte en este caso, o bueno, o el carnaval en el otro, y eso obviamente ayuda, y de alguna manera es un oficio, uno lo va aprendiendo, si las cosas, hoy tal vez se han apurado los tiempos, pero casi todos los que hoy estamos trabajando, empezamos llamando por teléfono a decir gol de tal, ¿no? O sea, fui a una escalera de varios años hasta llegar a poder tener realmente una responsabilidad. Bueno, volvamos entonces al carnaval. ¿En qué consiste tu tarea, tu vocación? ¿Te instalás en Montevideo? ¿Cómo es? Bueno, primero el carnaval uruguayo es un gigantesco y magnífico festival de teatro, ¿no? Es absolutamente de escenario, a diferencia de lo que es el carnaval porteño, que es totalmente otro tipo de carnaval, o los carnavales más relacionados con Brasil, bueno, y la enorme cantidad que hay, de enorme calidad que hay en el litoral, sobre todo. Pero el carnaval uruguayo es totalmente distinto. Tiene un alto contenido teatral, tiene 5 categorías, la más conocida para todos nosotros es la murga. Hay murgas que ya están instaladas como un artista más en Argentina, como el caso de Agarrate Catalina, que llena el Luna Park, o Falta y Resto. Los espectáculos en general tienen un alto valor y un alto contenido de los textos. Es un gran reflejo del momento, de la realidad, tanto de Uruguay mismo como del mundo. Y tienen la verdad que es un sorprendente desarrollo artístico, un gasto increíble en vestuario, en maquillaje, pero sobre todo lo que a mí me resultó muy interesante, bueno, además voy a decir ahí también la otra parte que tiene que ver con lo mío habitual, que es una competencia, se busca un ganador en cada categoría, y la competencia es muy importante y es un gran generador de calidad porque hace que todos quieran ganar, entonces cada vez se va aumentando más la calidad, la exigencia, la profesionalidad. Y dentro de eso, tanto porque existe el concurso como porque existe esa calidad y esa profundidad artística, existen programas que analizan el día a día. El carnaval comienza a fin de enero y termina los primeros días de marzo, a veces hasta un poco más. Es todos los días, todas las noches, tanto en un escenario central, el Teatro de Verano, que es donde se desarrolla el concurso, como en escenarios barriales, que es lo otro fantástico, porque en un barrio, suburbio, en muchos casos necesitado, existe un tabladito de barrio cerrado, una entrada que cobra la Sociedad de Fomento, y al que van los mismos artistas que... O sea, Agarrate Catalina hace en un barrio del suburbio de Montevideo el mismo espectáculo que hace en el Luna Park de Buenos Aires. Eso es fantástico y es una difusión de la cultura para mí maravillosa, porque realmente se lanzan ideas, se enseña desde el escenario. Y en los programas analizamos cada etapa del concurso, cada uno de los artistas, una especie de crítica teatral, pero un poco más seccionada por los distintos rubros que tiene el concurso. Pero realmente fantástico. Y en mi caso es también la posibilidad de hacer radio y hacerla con gente de enorme capacidad. Entonces eso también me da un extra. Pero el carnaval es adictivo. Una vez que te capturó, no te suelta. Bueno, los uruguayos nos mandaron a Víctor Hugo, nosotros les devolvimos a Carlín. Sí, bueno, ahí creo que salieron perdiendo los uruguayos, pero bueno, Víctor Hugo es realmente un monstruo. Bueno, y también he compartido alguna noche de carnaval junto con Víctor Hugo. Bueno, vos sabés que hay una idea como que el carnaval en Argentina está desapareciendo. Tal vez sea en la ciudad de Buenos Aires, pero me ha tocado ver desde donde estamos haciendo este programa, en Quilmes, este año, y la movida en una de las zonas, en una de las barriadas de la ciudad, movilizó muchas comparsas, había, te diría, unos 20 colectivos instalados alrededor de una gran plaza, ni un gran parque, y una cantidad de comparsas muy, muy, muy grande, y todas con un gran despliegue, como decís vos, bueno, buscando superarse, mejorar, no eran cosas improvisadas, ¿no? Uno a veces las ve que están preparándose durante mucho tiempo, durante todo el año quizás. Mira, el carnaval porteño, con sus distintas variantes, está subvalorado en realidad, porque una de las dos categorías, que es la agrupación murguera, varias de las murgas que salen de teatros, de teatros independientes, es más, alguna hasta hace temporada, de su parte teatral. Uno se queda solamente con el desfile, que ese son el Centro Murga, que a veces son gigantescos y muy grandes, con mucha gente participando, pero hay también una parte de escenario, tal vez no muy cuidada en la parte organizativa, ahora me voy a meter con eso, pero donde se dan opiniones muy fuertes, muy directas, tal vez no tienen la perfección o la búsqueda artística ya de nivel internacional que tiene el carnaval uruguayo, pero tiene un sentido mucho más político, directo, y tal vez por eso no ha contado con el apoyo oficial profundo, indispensable para que pueda tener el desarrollo, porque requiere una infraestructura importante, corte de calles, escenario, iluminación, toda la parte de sonido, y yo creo que poco a poco se le ha ido restando ese apoyo, y eso ha quitado mucho peso a algo que tendría que ser sumamente popular. Hay un punto central para analizar la diferencia entre el desarrollo de uno y otro. El carnaval uruguayo, muy perseguido, pero siguió y siendo un foco realmente de resistencia durante toda la dictadura uruguaya. De hecho, nacieron ahí grandes murgas, como por ejemplo Falta y Resto. En cambio, el carnaval estuvo prohibido durante la dictadura argentina. Y yo creo que eso marcó una diferencia en la continuidad y de alguna manera al carnaval porteño le costó muchísimo reponer ese lugar. Vamos a terminar, nos queda dos minutos, pero volviendo a tu experiencia, tu tarea como relator, hace más de 30 años que estás con tu socio, tu compañero Juan Carlos, ¿no es cierto? Vos relator y él es comentarista. ¿Cómo es que esta sociedad, esta dupla se mantuvo tanto tiempo? ¿Cuál es el secreto? Porque 30 años no son 20 minutos ni mucho menos, ¿no? ¿Cómo hicieron? No, y de hecho además somos muy amigos, acabamos de volver juntos de nuestro viaje no sé número cuánto, y él vive en Bahía Blanca, ¿no? Además. Mira, yo creo que se dieron una serie de cosas, a veces también es la continuidad en el medio, la continuidad del deporte, y en realidad hay un tercero, que es Fabián Pérez, que también está casi en la misma cantidad de tiempo, o sea, somos los tres del equipo, pero sobre todo con Juan hemos hecho muchos torneos internacionales y todo, y yo no sé, yo no más allá de calidad o no calidad, lo que creo es que trabajamos muy seriamente y le ponemos mucha pasión y mucho cariño a lo que hacemos. Tal vez eso se refleje, creo, a la larga, en los medios. La gente quiera que no te va conociendo, David. Con el tiempo no le podés vender a la gente lo que no sos. Poco a poco se va notando. Y yo creo que nosotros no tenemos grandes vueltas en la transmisión. Somos muy cuidadosos del idioma, del lenguaje, del respeto. Y probablemente eso haya traspasado la pantalla y a la gente le gusta. Yo creo que también que hay un componente De cierta fortuna en la continuidad de la pantalla transmitiendo la liga, ¿no? David Carlín, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, tu historia, que nos enriquece tanto. No, te agradezco a vos. Realmente fue un gusto y siempre es muy lindo poder compartir algo que ya es difícil, David, compartir ideas y sobre todo compartir sentimientos. Y caminar juntos. Sí, claro, es la idea de esto. Bueno, hasta otro encuentro que tengamos. Quizás puedas venir acá y compartimos un café, que es lo que tanto te y nos gusta, ¿no? Me encantaría. No, la puedo decir, por lo del nombre, esto fue para mí como una charla caminando. Cuando uno agarra y empieza a caminar y camina y charla, mi sensación fue esa. Qué bueno, qué bueno. Bueno, nos alegramos de que le hayas pasado bien. Y acepto el café, te digo. Te digo que lo que te quería decir es que la hemos pasado muy bien y seguramente también nuestros oyentes al escuchar una experiencia, una historia de vida tan rica. Gracias, David. Muchísimas gracias. Decía que acepto desde ya el café. Donde haya café, hay charla y vale la pena. Chao. Nos vemos. Adiós. Y sí, agarrate, Catalina, soy. Con los añicos del cristal armar mi espejo y en los escombros del jardín ser tierra y flor con los retazos del ayer tejer. Soy todos los pasos valientes de mis abuelas. Su latir furioso que dio vueltas en la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy. Y al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Y en el viento sur, soplando de niños El Alba. 1925-2025. 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al círculo de amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar. Opción Quiero Ayudar. Y en Instagram, @hogarelalba. Muy buenas tardes, caminante. Bueno, cuando comenzó la guerra de Malvinas, el día 2 de abril, nosotros acabábamos de mudarnos de Buenos Aires a Mar del Plata. Esa mañana, mi esposa se levantó temprano, prende la radio y me dice: empezó nomás la guerra en Malvinas. Esa fue la experiencia que recuerdo siempre de este día. Era nuestro amigo Tony López contando su experiencia, lo que pasó, cómo vivió el inicio de la guerra. Gracias, Tony. Quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero...

boy. Man, make them happy, because man, make them toys. But after, man, make everything you can. Man, make lira, pesos, dollars, rubles, to buy from every good woman. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Hola, caminante, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, de esa época en las Malvinas, yo recuerdo que estaba trabajando con mis artesanías en soga y recién había comprado un escaparate, un aparato donde ponía todos mis trabajos así en la calle, donde se abría como un kiosco de diario, pero simplemente teníamos ahí el puesto para armar los trabajos de artesanía y exhibirlos a la venta. Recuerdo que escuchaba por radio los acontecimientos y bueno, me quedó un poco grabado también el tema de cómo la gente colaboró. Era el testimonio de Pedro Peloni contándonos y respondiendo a la consigna sobre cómo vivió el tiempo de la guerra de Malvinas hace ya 44 años. Nuevamente nuestro reconocimiento a los héroes de Malvinas, nuestra solidaridad a los familiares y esperando que sanen las heridas de lo que representa una guerra. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Retiramos el equipo de la cancha, agradecidos con Tony López y sus reflexiones, Damián Espadea en la operación técnica, a David Carlín Canclini, que nos acompañó con sus historias de vida. Gracias por escucharnos y participar. Soy David Kohler y espero que disfrutes de este fin de semana santa, un fin de semana especial. Nos veremos el viernes que viene a partir de las 4 de la tarde y con un invitado especial. Es un artista plástico de relieve internacional, Pablo Larrañaga, que va a compartir por video, con imagen, sus técnicas, ¿eh? Cómo trabaja, cómo pinta él. Además es un conferencista, un hombre muy completo y muy interesante, ¿eh? Pablo Larrañaga, el viernes que viene. Que la pases bien. Chau, chau. Nos vemos. Caminante se muda, pero sigue en la misma casa. ¡Wow! Ahora, todos los viernes, de 16 a 18, siempre por Vox 102.9. Caminamos calles de la ciudad y del alma. No te lo pierdas. Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis caminos.